Ok, ahora sí, una vez más, transmitiendo en vivo desde aquí, desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi auto estudio móvil, desde mi estudio automóvil para una nueva edición de este podcast de productividad en pantuflas, como siempre, de esa productividad que nos sirve a todos, de que nos sirve a todos los que estamos comenzando un nuevo proyecto, a todos los emprendedores, a todos aquellos que estamos a punto de cambiar nuestras vidas. Y para cambiar nuestras vidas podemos poner en práctica la regla de los 2 minutos, por ejemplo. ¿Sí? La regla de los 2 minutos es parte del método GTD, del método de David Allen, que es un tipo que escribió un libro que se llama GTD y en el cual propone una serie de pasos para un sistema de productividad que te hace ser mucho más eficaz. Este método, este sistema de productividad está muy extendido en el mundo de los emprendedores, es muy famoso y tiene una parte que es muy interesante, que es independiente igualmente de que pongas en práctica el sistema o no, porque se puede utilizar fuera del sistema. Es más, yo la utilizo fuera del sistema o dentro del sistema, en realidad te deja hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Y esa es la parte que está buena de esta regla de los 2 minutos. No es muy difícil. Básicamente lo que dice es que cualquier tarea que lleve menos de 2 minutos tenés que ejecutarla en el momento en que se te pase por la cabeza. En el momento en el que se te ocurra, en el momento que te acuerdes. ¿Ok? Esa es la reversión que te estoy haciendo yo acerca de la regla de los 2 minutos. Porque en realidad la regla de los 2 minutos dentro del sistema GTD habla de que hay que llevar a cabo la tarea que requiera menos de 2 minutos en el momento en que se están revisando las tareas que previamente se anotaron, que previamente se pusieron dentro del sistema y demás. ¿Ok? No estoy explicando el sistema, por lo tanto, no estoy en condiciones de darte más explicaciones al respecto, ¿sí? En realidad no interesan. En realidad, lo que vamos a hacer es intentar llevar esta regla de los 2 minutos a la vida cotidiana, a todas las personas que no llevamos a cabo el sistema GTD, pero quizás esta regla de los 2 minutos puede ser beneficiosa, puede resultar por lo menos para sacarnos de encima un par de cosas, para sacarnos de encima tareas que no requieren demasiado trabajo de pensar, demasiado trabajo de actuar, demasiado trabajo de nada. ¿Ok? Por ejemplo, el otro día una persona me escribió, una persona que había sido cliente anteriormente, y me escribió solicitándome un servicio nuevo. ¿Ok? Porque sabes que yo, además de mi trabajo fijo, del trabajo que tengo hasta las 4 de la tarde, además tengo mis proyectos, ¿ok? No solamente este, que es un proyecto online, sino que tengo mis proyectos offline, como quien dice, mis trabajos fuera de la red, fuera de internet, en la vida real, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Yo soy fotógrafo en la vida real, por ejemplo, fotógrafo y videógrafo. Por eso quizás cuando escuches alguno de los capítulos anteriores, yo hable de, por ejemplo, editar un video de bodas como un ejemplo de un trabajo que suelo hacer, ¿ok? Porque, como te digo, fotografía y videografía para mí van de la mano, es por eso que me dedico a las dos cosas quizás a la vez, a veces juntas, a veces separadas, pero bueno, básicamente ese es uno de los proyectos que yo tengo fuera de mi trabajo por cuenta ajena, fuera de mi trabajo fijo, fuera del trabajo que me lleva la mayor cantidad de horas durante el día, que es el trabajo que tengo de 6 a.m. a 4 p.m. y además fuera de este proyecto también, que es un proyecto online. El otro proyecto es un proyecto offline, ¿sí? Un proyecto en la vida real. Aclarado este tema, una clienta, que en realidad había sido una clienta, había sido una persona a la cual yo había filmado su boda y demás, me llama para hacer unas fotografías. Entonces en ese momento no la pude atender y después tenía que devolverle la llamada, tenía que devolverle el mensaje. Y en el momento que me acuerdo, digo, uy, tengo que llamar a tal persona. Y estuve a punto de postergarla, estuve a punto de decir, bueno, luego cuando tenga un momento libre lo hago. O luego, cuando esté más desocupado, lo hago. Porque en ese momento no sé qué otra cosa estaba haciendo, no sé por qué estaba ocupado, entonces no tenía demasiado tiempo. Pero, me detuve y pensé en esta regla de los 2 minutos, ¿no? De hacer lo que haya que hacer en el momento que se te ocurra, en el momento que lo veas, en el momento que te acuerdes, siempre y cuando la tarea lleve menos de 2 minutos. Entonces, pensé en eso. Digo, perfecto, devolver un mensaje, devolver una llamada no lleva más de 2 minutos. Entonces fue lo que hice. En ese preciso momento escribí un mensaje, contesté, Ella contestó, estuvimos hablando 30, 40 segundos, un minuto, dejamos listo el tema, hablamos para un futuro encuentro o para una futura entrevista y listo. Quedó el tema listo, quedó la tarea completada y yo ya me saqué ese problema de la cabeza. En realidad me saqué la tarea pendiente, no solamente terminé la tarea, sino que además me la saqué de la cabeza. Por lo tanto, luego no corría el riesgo de olvidármela también, que quizás es una de las cosas que pasan y quizás también es una de las cosas que propone el sistema GTD por esto de anotar las cosas y por esto de no tenerlas en la cabeza, por el riesgo que tenemos de olvidárnoslas y demás. En realidad, lo que propone el sistema GTD tiene que ver con restar presiones de las que tenemos dentro de nuestra cabeza como para estar un poquito más livianos, tener la mente un poquito más limpia de alguna manera y evitar todo el estrés que conlleva el hecho de estar recordando cosas todo el tiempo, de las presiones y del nerviosismo que implica no tener que tener que recordar cosas todo el tiempo, el miedo a olvidártelas y demás. Bueno, sistema GTD aparte, lo que hice fue implementar esa regla de los dos minutos en algo que no tenía nada que ver. O sea, yo por ahora no uso el sistema en su totalidad, ¿ok? El sistema GTD tiene un montón de pasos, 5 fundamentales, y después hay un montón de cosas que se pueden sumar, hay un montón de cosas accesorias, ¿sí?, al sistema, pero en realidad los pasos son 5, básicamente. La regla de los 2 minutos está dentro de esos pasos, pero yo no utilizo el sistema a un 100%, sino que, como dije en algún otro programa anterior, en algún otro capítulo anterior, lo que hago es usar lo que me sirve de cada uno de los sistemas. O lo que me sirve de cualquier cosa que encuentre por internet, o de lo que me sirve de cualquier cosa que lea, de cualquier cosa que me cuenten y demás. Yo intento armar mi propio sistema, usar las cosas que a mí me sirven de acuerdo a mi estilo de vida y de acuerdo a mi forma de hacer las cosas. La regla de los 2 minutos es algo que, si no usas el sistema GTD, lo puedes usar tranquilamente, en cualquier momento, en cualquier caso, para cualquier cosa, ¿ok? La idea básica, como te decía, es hacer las tareas que lleven menos de 2 minutos en el momento que se te ocurran, en el momento que las recuerdes. Obviamente, si la tarea lleva menos de 2 minutos, la vas a poder hacer sin ningún problema por más que estés ocupado, por más que estés haciendo otra cosa, por más que estés, trabajando en un proyecto y en realidad no estabas buscando interrupciones o no querías interrupciones. Pero si en un momento te acordaste de la otra tarea, es porque justo o te interrumpieron o vos mismo te distrajiste por algo, entonces sacaste tu atención del trabajo que estabas haciendo. Y te distrajiste, se te vino a la cabeza otra cosa, se te vino a la cabeza, uy, hay que llamar a tal, perfecto. Puede haber sido un flash, puede haber sido una cosa que no durase nada y seguís concentrado en tu tarea, seguís concentrado en lo que estás haciendo. O puede haber sido una distracción un poquito más amplia, ¿sí? Puede haber sido una distracción de unos 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos de esos que medio como que te sacan de foco. Entonces, de esos que te hacen respirar, de esos que te hacen tomar un sorbo de café o levantarte a buscar una taza de café o levantarte a buscar un vaso de agua, perfecto. Si hiciste una de esas pausas y en ese momento recordaste algo, en ese momento se te vino a la cabeza algo que tenés pendiente, la idea de la regla de los 2 minutos es que en ese momento evalúes si esa tarea lleva más de 2 minutos o no. No es tan difícil, o sea, se te viene a la cabeza, uy, tengo que llamar a tal cliente, perfecto. Si vos sabés que tenés que hablar muchísimo con ese cliente, ya sabés que te va a llevar más de 2 minutos. O más o menos podés pensar o podés evaluar cuánto tiempo te puedes llegar a robar, entre comillas, esa llamada con ese cliente. O lo que fuera, decís, uy, tengo que, anotar la nómina de todos los pedidos que tuve esta semana. Perfecto. Entonces sabés que te va a llevar más de 2 minutos porque es, imagínate, anotar todos los pedidos que, que has tenido en el mes, seguramente te va a llevar más de 2 minutos porque es una lista larga, son muchísimas cosas. Entonces, perfecto, decís no, lleva más de 2 minutos, no la voy a hacer ahora, voy a seguir con lo que estaba haciendo. Pero si lleva menos de 2 minutos, por ejemplo, si es devolverle la llamada al cliente o es enviar una foto por mail que estoy adeudando y vos sabés que lleva menos de 2 minutos, lo ideal es hacerla en ese momento. ¿Para qué? Primero, para no olvidarte, porque tenés todo en la cabeza y muchas veces tenés tantas cosas en la cabeza que tenés una presión constante de acordarte todo y, bueno, como te decía al principio, el sistema GTD habla de sacar todas esas preocupaciones de la cabeza, anotar todo, volcar todo en un papel, en una agenda, en una aplicación, en donde sea, cosa de poder liberar la mente de todas esas presiones, de todos esos miedos y estar más tranquilo, ¿no? No estar con toda la presión de si hago esto, si no lo hago, si me lo olvido, si me lo acuerdo, si me lo olvido después qué pasa y demás. Entonces, de alguna manera, haciendo esa tarea en esos 2 minutos, primero te sacas una presión de la cabeza. Primero te sacas un peso de encima, que es el peso de la tarea pendiente. Además, estás ahorrando muchísimo tiempo porque ya tenés una tarea menos. En el día tenés una tarea menos. Y en realidad la resolviste en el momento en que te fuiste a buscar una taza de café. Entonces después, en el momento que vos termines el proyecto que estás haciendo en ese momento o planifiques lo que te queda del día laboral y demás, vas a tener una tarea menos. Una o 10 tareas menos, de acuerdo a la cantidad de tareas de menos de 2 minutos, entre comillas lo digo otra vez, que hayas resuelto antes de tiempo. ¿Okay? Imagínate que no estás en el medio de un proyecto, imagínate que solamente estás caminando por la calle, imagínate que solamente estás, no sé, en tu casa mirando televisión antes de trabajar, después de trabajar, en el medio de una pausa, imagínate que estás un fin de semana, no sé, donde fuera, a la hora que fuera y en el momento que fuera, ¿sí? Lo único importante acá es que puedas resolver esa tarea, es que no te corte lo que vos estás haciendo en ese momento, ¿ok? Porque si vos estás resolviendo una tarea súper importante y parás solamente para hacer una llamada de menos de 2 minutos, no tiene ningún sentido, porque después te va a costar otra vez volver a focalizarte en lo que estabas haciendo, porque después, por esto que hablaba en capítulos anteriores sobre el precalentamiento del emprendedor, todo lo que nos cuesta ponernos en clima como para hacer determinada tarea, todo lo que ya lograste después lo vas a perder y vas a tener que arrancar de cero otra vez. Entonces no te digo que interrumpas tu tarea para hacer una tarea que lleve menos de 2 minutos. No, te estoy diciendo, si ya la interrumpiste, ya tenés 2 minutos. Si vas a buscar una taza de café, si vas a buscar una taza de agua, una taza de agua, un vaso con agua, si vas al baño, no sé, lo que fuera. Si haces alguna de esas cosas, tenés 2 minutos o menos de 2 minutos como para devolver una llamada, como para decir, uy, tengo que anotar tal cosa o tengo que enviar tal otra. En menos de 2 minutos, evaluás esta tarea. Uy, te acordaste de tal cosa. Es eso. De lo que te acordaste. ¿Lleva menos de 2 minutos o más de 2 minutos? Lleva más de 2 minutos, no vas a interrumpir lo que estás haciendo por eso. Si lleva menos de 2 minutos, perfecto, la ejecutás en ese mismo momento para sacártela de encima, para ya tener una tarea menos, para ya tachar algo más de la lista. Entonces, estás de alguna manera optimizando tu tiempo porque ya te sacás 1, 2, 10 tareas de encima, no sé, las que sean. Y después, cuando sigas adelante con tu día, vas a tener 1, 2, 10 tareas menos para hacer. Si estás en un momento de ocio o si no tenés nada en ese momento importante a lo que te estés dedicando y sobre lo que estés concentrado, mejor aún, podés dedicarte a cumplir con muchas de las tareas que lleven menos de 2 minutos. Si llevan más de 2 minutos, bueno, en su momento evaluarás si es conveniente hacerlas en ese momento o no, de acuerdo a tu sistema de productividad, de acuerdo a tu schedule, de acuerdo a cómo tengas organizado el día o lo que fuera, ¿ok? Pero básicamente la idea es tareas de menos de 2 minutos, sacarlas, completarlas, sacártelas de encima. En el momento en que te acordás, no postergarlas y decir, ah, bueno, tengo que devolver una llamada a tal, lo voy a hacer después. No, lo voy a hacer después no, porque te estás llenando el día de actividades, actividades que las podías hacer en ese momento mientras estás preparándote el café, por ejemplo, mientras estás yendo a buscar el vaso con agua, por ejemplo, para después tener menos y además con una presión menos en la cabeza, porque de esa manera, como te digo, estarías tachando esa tarea de tu mente, estarías sacándotela de encima, por lo tanto tenés una tarea más completada y una preocupación menos en la cabeza. ¿Se entiende más o menos la idea? Igual vamos a seguir trabajando sobre esto, ¿ok? La idea es optimizar. Estas tareas tienen, no sé, muchísimo menos tiempo que 2 minutos. Hay muchísimas tareas que llevan menos de 2 minutos. Es por eso que esto de lo que habla David Allen dentro del sistema GTD está muy, muy extendido dentro del mundo de los emprendedores que justamente buscan de alguna manera ser un poco más productivos y optimizar mejor o utilizar mejor su tiempo. Es por eso que optimizan su tiempo. ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.